Chacheando. Para pasar el rato. Martes y jueves de 12 a 1 de la tarde con Jessie. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de www.radiocasetón.blogspot.com. Mi nombre es Ángel Iván López López, sustituyendo... No, no es cierto. No se crean. Se quiere quedar con mi programa, pero no. No se le va a hacer. Adelante. Pues hola, muy buenas tardes. Nos encontramos otra vez. Ya que aquí el compañero... En el casetón. Ahorita le voy a aventar unos golpes. Se quiere quedar con mi programa. Pues bueno, la temática de hoy va a ser... Los libros, todos aquellos libros que de alguna manera u otra se han llevado a cabo al cine. A ver, Ángel, coméntanos, ¿qué películas o qué libros has leído en los cuales te hayan llevado al cine? A esa famosa pantalla grande. Películas como Ceguera, que está basada en la novela Ensayo sobre la ceguera, precisamente de José Saramago. Novel portugués, no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando... Es en general. Sí. Las que luego se burlan. Bueno, también se han llevado al cine. Y además, pues, yo no he leído, por ejemplo, esos bestsellers como lo han sido Harry Potter o El Señor de los Anillos, que también se han sido llevados al cine, ¿no? Y con gran éxito, además. Y también mencionar por ahí a El Código Da Vinci, ¿no? El Código Da Vinci, que también fue llevado al cine. Es un libro de quién. No sé de quién. Tú instrúyeme, no me cuestiones. Bueno, no sabemos de quién. Alguien lo escribió. Fue el señor Dan Brown, ¿no? El señor Dan Brown, que escribió El Código Da Vinci. ¿No fue Stephen King? No, ¿qué pasó? Yo me quedé que era... Yo había pensado que era ese, pero bueno, nos estamos saliendo del tema. Sí, el señor Dan Brown fue el que escribió el Código Da Vinci. Y bueno, todas estas películas. Y bueno, todo esto a colación de que ha salido... La película que se llama Luna Nueva, ¿verdad? No se la recomiendo. No, no es cierto. Yo no tengo nada en contra de quien la hizo. Sino que... Sino de quien la va a ver. Sí, y me sumo. Bah. No. Lo que pasa es que, bueno, al menos yo sí me aventé ya los tres libros, que fue Crepúsculo, Luna Nueva y Eclipse. No me dolió. No sentí tan feo. No he tenido oportunidad de leer que se llama Amanecer, pero al menos yo que ya he leído estos tres libros, que los cuales no tienen nada que ver con las películas, a veces es lo lamentable, porque uno dice, bueno, no leo el libro, porque son libros de 600, 700 páginas, a veces es el tiempo, pero hay gente que dice, bueno, no leo el libro, pero veo la película. Pero eso es un mal recurso, ¿no? Decir, bueno, No voy a leer el libro. No, es que yo lo llegué a hacer, por ejemplo, con Harry Potter. A mí me han dicho, no, los libros de Harry Potter, que quién sabe qué, que no sé qué tan, no sé qué tanta cosa más. Uh-huh. Y yo no los leí, dije, bueno, vamos a ver si es cierto que como escriben, se ve. Yo alcancé a ver las películas, pero la verdad, de todos estos capítulos o de estas secuencias, de estos libros, yo prefiero quedarme con el primero. El Cáliz de Fuego y no sé cuántos más. No me han gustado, prefiero quedarme con la primera. Bueno, primero con la del primer libro. Y de esa manera, a mí en lo personal, yo que fui de esas que decía, no lo voy a leer, pero voy a ver la película, me desilusionó, no le encontré un sentido. ¿Te desilusionó la película? Ajá, no me gustó la película, entonces dije, ¿para qué compro los libros? Estoy criticando a Harry Potter. Bueno, es una crítica constructiva. Claro, bueno, a mí no me parece tan grave el asunto, por ejemplo, de que la gente lea Harry Potter. Es que ya es cuestión sentido. De preferencias. Sí, tiene mucho que ver con ese tipo de cosas. Sin embargo, a mí sí me preocuparía que no pasaran de leer Harry Potter, ¿no? Cuando está bien, a mí me parece... A mí me han dicho, bueno, es que es preferible que lean Harry Potter a que no lean nada. Eso es cierto también. Es preferible que los jóvenes a veces tengan ese tipo de experiencias lectoras. Sin embargo, yo creo que sí es preocupante cuando ya no leen más allá de Harry Potter. Pero bueno, igual pasa, por ejemplo, con El Señor de los Anillos. No, yo tuve oportunidad de ese tipo de cosas. Yo leí El Señor de los Anillos, pero leí la primera parte porque viendo la película o leyendo el libro y mejor no se lo entiende mucho. Ajá. no se le entiende mucho. Yo leí los de Tolkien, el de los Silmarillis, que habla de dos piedras y habla del origen de los elfos. Y de esa manera yo le pude entender a la película, porque, o sea, bueno, ¿de dónde sale este? ¿Dónde sale el otro? O sea, fue cuando pero, yo me confundía. Pero las películas son entendibles. Pero los libros sí están geniales. Pero las películas son entendibles por sí mismas. Es decir, un director hace una versión para gente que nunca ha leído el libro. Y eso ha pasado con desde los cómics, pensando por ejemplo en Batman, ¿no? En un Hombre Araña. Superman. Así es. Hasta películas, por ejemplo, como Luna Nueva. Yo no la he visto. No sé si la veo. No gastes tus 30 pesos en el cine. Ah, no es cierto. ¿No? Pero yo creo que los directores procuran hacer una versión para gente que nunca ha tenido contacto pero con le ese quitan, tipo de literatura. Pero le quitan todo lo interesante. No sí. necesariamente, no. Sí. Claro que mira, sí. Lo que pasa es que yo creo que hay un choque entre tu versión del libro, la que tú leíste, la que tú te imaginas, con la versión del director de la película, ajá, que él también leyó y él también se imaginó. A mí me parece muy injusto. Ahí va otra vez. Y eso, por ejemplo, lo decía Gabriel García Márquez. Le decían, bueno, cuando hicieron la película del coronel, no tiene quien la escriba. A él le preguntaban, ¿y usted qué opinión tiene de que hagan películas, sus libros? Y dice, bueno, a mí me parece que es una ajá situación muy complicada. Porque el lector, cuando va uno leyendo, valga la redundancia, el libro, se va imaginando las situaciones y los rostros de los personajes. Claro. Y uno dice, bueno, es que tal personaje es así, o tiene tales facciones. Y llegas al cine y no es igual. Ah, claro. No, es que eso es lo que te desilusiona. Por eso, pero es que... Que una descripción... Vámonos rápido, El Padrino. Yo quedé fascinada con el libro del Padrino y me desilusionó ver la película. Cuando a mí se me grabó mucho el personaje de Mike. Cuando describen a Mike, un muchacho medio alto, de pelo así y así, pues te lo imaginas. Yo, mujer, como claro, todo un galán de radio, cine y televisión. Pero, ¡oh, sorpresa! Ahí va lo malo. Me ponen a... ¿Cómo se llama este? Creo que es Al Pacino. Al Pacino. O sea, yo así con mi cara de... Y ese cara de codorniz. ¿Qué? Me dice mi tío. Como lo estaba viendo con mi tío me dice, cálmate, que ser el galán de esa época. Y dije, oh, o sea, nada que ver. Es que a veces es eso. Te desilusiona porque, como tú dices, te pues creas una perspectiva de cómo es el personaje, fantaseas y echas a volar tu imaginación. Pero por eso yo te digo, es una cuestión de choque porque finalmente el director no puede complacer a millones y millones de fans de Luna Nueva. Pues ¿no? debería. No, no es cierto. Vamos a un corte. Vamos a un corte, esto es... ¿Ya ven cómo estoy usurpando mi lugar? Entonces yo miro, ¿cuál? Estamos chocheando. Ya saben, para pasar un rato. No. Estoy usurpando mi lugar, ¿eh? Al rato ya no me escuchan, dele gracias a él. I've got to get this way.